de medio lado. Mira qué tormento, yo me quedo picado. Cuando ella baila cumbia, yo tomo bacalao. Ahí todos la conocen, Gran Catalina. Todo el mundo quiere bailar con Catalina. Todos la conocen, Gran Catalina. Todo el mundo quiere bailar con Catalina. Cariado. Catalina, viene de Colombia, muy buena bailarina. Para eso de la cumbia, baila muy bien pegado. Todos bailan con ella, yo me quedo asustado. Ay, mira qué tormento, yo me quedo picado. De ver a Catalina bailar de medio lado. Mira qué tormento, yo me quedo picado. Cuando ella baila cumbia, yo tomo bacalao. Ahí todos la conocen, Negra Catalina. Todo el mundo quiere bailar con Catalina. Todos la conocen, Negra Catalina. Todo el mundo quiere bailar con Catalina. Se llama Catalina, viene de Colombia, muy buena bailarina. Para eso de la cumbia, baila muy bien pegado. Todos bailan con ella, yo me quedo asustado. Ay, mira qué tormento, yo me quedo picado. De ver a Catalina bailar de medio lado. Mira qué tormento, yo me quedo picado. Cuando ella baila cumbia, yo tomo bacalao. Ahí todos la conocen, Gran Catalina. Todo el mundo quiere bailar con Catalina. Todos la conocen, Gran Catalina. Todo el mundo quiere bailar con Catalina. We'll be right back.